Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves a las 10 de la noche en este programa favorito de la radio, en donde ya nos escuchan, no nada más aquí en la Universidad Anáhuac, en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Así es, nos escuchan en muchas partes del mundo por medio de la página de la universidad que viene siendo www.anahuac.mx/radio o por esta famosa aplicación de TuneIn, en donde la pueden bajar a sus celulares, a sus tabletas y rápidamente podrán escucharnos, sintonizarnos, se encuentren donde se encuentren. Ya lo saben, pues nos escuchan mucha gente a nivel nacional y nos siguen escuchando también a nivel internacional. Muchas gracias por todos estos correos electrónicos que nos han mandado a eliteespacios@gmail.com y les recuerdo, bueno, muchos saludos en Miami a Carlos, en Washington a Raquel, en Nueva York que también está Charlie, en Escocia Charles. Y mira, un montonal de gente. En Holanda está Rayo, esta comunidad mexicana que cada semana nos escuchan. Más de 200 holandeses mexicanos que viven en Holanda nos escuchan en diferentes partes. Algunos bajan los podcasts, algunos en vivo nos han escuchado. Ya te lo platicaré, porque aquí está con nosotros una chica guapísima que es... Andrea Zapata, la directora de LS Galerías. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, gracias por invitarme. Vamos a tener un programa muy padre y pues como les digo, o sea, hay mucha gente que nos escucha. También por ahí recibimos un correo electrónico de... se me fue el nombre, que me perdone, pero por ahí en Nápoles, en Italia, nos está escuchando una chica mexicana que trabaja en el consulado de México y que realmente ella dio con este programa, no por ella misma, sino por su novio, que es un italiano, que es arquitecto, y estaba googleando este famoso verbo que ya se nos hizo popular en la actualidad. Okay. Estaba googleando algo de arquitectura en el mundo y salió el programa de nosotros, empezó padre. A escuchar. Y ahora ella está escuchando también nuestro programa. Ya te platicaré varias experiencias. Pues un saludo a todos ellos y les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo Elite Espacios con una sola E intermedia, porque hay gente que realmente de repente me escriben o nos localizan en el Twitter y nos dicen que pues no nos pueden escribir o se les regresan los mensajes. Es una sola E intermedia, así como está en el Twitter. Y pues bien, vamos a empezar. Andrea, cada semana damos una frase semanal. A ver qué te parece esta frase. A ver. Y en realidad, pensando en un poco de arte, que tú te dedicas mucho al arte y todo este tipo de cosas, dice esta frase así. Dice, nos convertimos en lo que pensamos. ¡Qué padre! ¿De quién es? Pues esta frase la escribió Nigel. ¡Mira! Es una frase que de Nigel, que dice que siempre, pues él pensaba en varias cosas, sobre su vida y en lo que él pensaba era lo que hacía. Y también era un artista de Londres. ¡Qué padre! Estuve yo viendo por ahí algunas cosas así. Y es un artista que, pues no sé si sea tan reconocido o no, Earl Nightingale. Y dice que él siempre se ha convertido en lo que piensa, o por lo menos eso es lo que plasmaba en sus pinturas. ¡Qué increíble! Sabes que entender el pensamiento de un artista es súper, súper complicado, y creo que esta frase pues te puede decir un poquito de cómo están locos en general, pero tiene una realidad, ¿no? Es verdad. Pues sí. Nos convertimos en lo que pensamos. Definición de arte. El arte viene de la palabra latín ars, que es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. ¡Wow! Pues realmente pues son muchos recursos para poder plasmar un poco de arte, ¿no? Pues recursos plásticos y pictóricos y todo ese tipo de cosas. Se le llama arte a tantas cosas. Arte puede ser danza, puede ser teatro, puede ser arquitectura, es un arte. Claro, pues incluso el Premio Nacional de las Artes que otorga el gobierno al creador mayor, incluyen todas las artes dentro de una categoría, lo cual es muy complicado porque la competencia lo hace todavía mayor, pero en efecto. El arte, en mi pensar, creo que lo más importante es que sea una expresión, ¿no? Una expresión de cualquier tipo y en cualquier forma, y de ahí el arte conceptual. Lo importante en el arte es saberse expresar, y creo que eso puede resumir mucho por qué podemos decirle arte a tantas cosas. Claro. Por ahí cuando estábamos platicando, un día te dije que quería que vinieras aquí al programa a que nos platicaras un poco sobre arte, sobre este tipo de situaciones. Me dijiste que estaban exponiendo en el Senado, que tenían una exposición de arte en el Senado. Es verdad, todo apenas acabamos de cerrarla, estamos muy contentos. Vamos a tener una exposición de Rafael Coronel a partir del 1 de septiembre en el Senado. Así que wow. Estamos muy, muy contentos. A ver, un poquito, ¿cómo hacen en el Senado una exposición? ¿Está abierta a todo el público o nada más los senadores, la gente que trabaja en el Senado? La inauguración va a estar abierta a todo el público, pero en general para visitar la exposición es exclusivamente para la gente que trabaja en el Senado. Ok, y no es un poco, pues lo voy a decir feo, pero egoísta. Mira, nosotros en la galería lo que hacemos es buscar espacios para llevar el arte a cualquier lado. Digamos que sentimos, y creo que es una realidad, tú dime qué opinas, que de repente el arte nos inhibe, ¿no? Como que dices, híjole, no sé qué es esto, no sé qué es bueno, qué es malo, no sé qué opinar. Y entras a un museo y dices, híjole, ¿por qué un perro que está como un globo metálico es arte? ¿O por qué de repente un vejitorio volteado es arte? O de repente dices, híjole, esto lo podría hacer yo. Entonces empezamos así como que estar en este tema de rechazar lo que no conocemos. Entonces un poco en función de eso, nosotros tratamos de llevar el arte a lugares donde no lo puedes ver. Entonces en el Senado sí, en efecto, está limitado a ciertas personas que trabajan ahí, pero que de todas maneras, digo, yo trabajaba con Don Pepe, que es una de las personas de mantenimiento que nos echaba la mano para ver dónde vamos a poner la exposición, y desde Don Pepe hasta el senador más importante van a poder tener acceso a esta exposición, y la gente que no puede ir al Senado va a tener acceso, ya sea que vayan directo a la galería, o como sabes, tenemos exposiciones en centros comerciales, que pues ahora es donde más la gente está yendo, o sea, como que nosotros vamos hacia donde está la gente. Entonces, si bien no van a poder ver esta exposición, van a poder ver las otras 7 exposiciones que tenemos. O incluso tenemos una en Campeche ahorita también de Rafael Coronel. Como que no nos limitamos solamente porque en esta exposición tal vez no está abierta al público en general, pero hay otros muchos espacios en los que sí. Perfecto. Pues ya saben, amigos, por ahí les vamos a dar la fecha de cuando vaya a ser. Claro que sí. Para que pueda ir la gente pues por lo menos no nada más a la inauguración, por lo menos conocer el Senado, ¿no? Que está realmente cerrado para todo mundo. Sí, la verdad es que sí, está increíble. La arquitectura está espectacular. Me estaban contando que iba a ser un hotel, ¿tú sabías eso? No. ¿Sí? No. Ahí sí no sabía yo eso, o sea, que estaban diseñando el edificio este. Yo sabía que siempre se proyectó como para el edificio del Senado. Pero pues podría haber sido que en ese terreno se iba a construir un hotel, que recordemos que ahí estaba el famoso cine Regis, si mal no recuerdo. Ok. Pero enfrente estaba el cine latino o latinoamericana, como le llamaban, no, cine latino. Y ahí sí se está construyendo un edificio que va a tener alrededor de 50, va a ser uno de los edificios más altos de Reforma, más no el más alto, donde va a tener también, fíjate, no nomás hotel, sino centro comercial, oficinas, habitación, y va a tener una galería, un centro de exposiciones bastante grande. Y te lo comento porque casualmente yo participé en el proyecto para el diseño de ese edificio antes de que falleciera el señor Moisés Saba, que era de él el proyecto, y después terminó vendiéndose por medio de los familiares a otro grupo constructor. Pero cuando yo me reuní con ese grupo constructor, precisamente uno de ellos es tan fanático del arte como lo era el señor Saba, y y me comentó que él la sala de esta de exposiciones de arte que él quiere no la quiere chiquita, quiere una sala muy grande, y te paso el tip al costo. No, hombre, me encanta, muchas okay. gracias, está increíble. Ya después te voy a pasar los datos. Te lo voy a agradecer. Pero sí, era increíble, lástima que hubo ese gran accidente en el helicóptero donde falleció él con toda su familia. Pero pues ni hablar. Claro, la vida pesar. Sigue y ni modo. Y pues arte, es que el arte son tantas cosas, como dices, una galería, todas estas exposiciones, pues la gente, ¿cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, si hay gente que, te puedo apostar, que aquí hay mucha gente que nos está escuchando que pinta? Yo, por ejemplo, desde que era niño, siempre me gustó pintar. Y me gustaba el arte, mi hermana también, mi hermana expuso pusieron varias exposiciones. De hecho, con Tony Roca, no sé si lo conoces, es un gran pintor que tiene su taller aquí en La Herradura y que ha tenido muchas exposiciones. De hecho, en Bellas Artes, expuso él en Bellas Artes. Él se llevó dentro de sus exposiciones de Bellas Artes 3 pinturas de mi hermana. ¡Qué padre! ¿Cómo se llama tu hermana? Bueno, ella firma como Margarita Mastri, pero ahora es Lobatón de casada, y ya firma como Mago Lobatón. Ah, muy bien. Pero no, ya no pinta, Ya no pinta desde hace como 10 años, dejó la pintura se dedicó a trabajar. Claro. Y ya, pero pues ahí va. Y a mí, por ejemplo, lo que me encanta es la acuarela. Más que la acuarela, yo tuve la gran fortuna de aprender acuarela con Vicente Mendiola. Ok. Que fue uno de los más grandes acuarelistas reconocidos en el mundo. Él me dio clases y me dio clases de arquitectura, porque además era arquitecto aquí en la universidad. Pero me encanta el acrílico. Y eso es lo que he pintado, pero también tengo como 10 años que colgué los pinceles. Oye, pues me tendrás que enseñar tu trabajo. Sí, ¿qué hay con toda esta gente, por ejemplo, estudiantes o gente que como yo, por ejemplo, tenemos muchos cuadros y que algunos son muy padres y que jamás se nos ha ocurrido hacer una exposición? Yo, por ejemplo, Tony se llevó dos cuadros míos en una exposición y los anduvo paseando en mucho tiempo. Uno era, una copia de un Rembrandt. Ok. Pero pues obviamente se notaba que era la copia, ¿no? No soy Rembrandt. Pero estaba muy padre. Mira, eso que dices de copia de Rembrandt, muchos artistas hacen como más que una copia, como se inspiran en otros artistas, ¿no? Un poco lo que hizo Picasso con Velázquez, con las Meninas. Entonces yo te invito a que digas que fue una inspiración de Rembrandt y no una copia. Oye. Es que eso es a lo que yo te iba a decir. Fue relativamente una copia, pero le puse mucho de mi estilo, ándale, mucho de mi parte. Exactamente. Y como tú dices, fue una creación o una innovación, porque él me dijo, destrozaste a Rembrandt, pero me encanta lo que pintaste, ¿no? Exactamente, eso es lo que muchísimos artistas, y es De hecho, una cosa que yo invito mucho a los jóvenes artistas a hacer es que se eduquen, porque de repente tú crees que estás haciendo algo completamente nuevo, rompiendo esquemas, esto nunca se ha visto antes, pero si no estudiaste nunca nada, no sabes si ya se hizo, o si no sé si te ha pasado con alguien que hayas entrevistado que dices, híjole, tengo esta idea buenísima, pero no la llevas a cabo, y de repente te enteras que ya existía y por eso hay que hacer investigaciones de mercado antes de empezar cualquier negocio. Eso pasa mucho con el arte, pero también lo que hace el conocer sobre la historia del arte es que tú puedes encontrar inspiraciones que te ayudan a hacer tu creación, ¿no? Porque tú puedes tener inspiración de Rembrandt por un lado, puedes tener un poquito de Van Gogh por otro lado, y luego te puedes venir, ¿no? Tamayo. Digo, ahorita hay una exposición en el Museo de Arte Moderno de Soriano, increíble, y tú puedes ver cómo Soriano se fue influenciando por diferentes artistas. Entonces, pero eso ha pasado, por ejemplo, con la mayoría de los artistas, la mayoría de los pintores. Empiezan de una manera y ya con el paso del tiempo van madurando. Van madurando o van cambiando sus técnicas. Sí, ahí también. Ahí está, desde Picasso y muchos otros, ¿no? Correcto. Hay muchos artistas que ves sus primeros cuadros y ves los últimos cuadros y es increíble. ¿Qué hace una persona, por como te estoy comentando, por ejemplo, de alguno de nuestros radioescuchas? Dice, yo pinto y a mí me gustaría exponer. ¿Qué se tiene que acercar a ti, por a llevarte tus obras? Obviamente. Claro, mira, nosotros en específico como galería estamos buscando talento nuevo. Siempre, siempre, siempre. Y siempre estamos buscando pues nuevas propuestas. Siempre nos traen un portafolio, un disco de la obra que tienen. Y yo en general, inclusive fuera de mi galería, yo sí les recomiendo como que llevar el arte a todos los lugares a los que puedan. Porque un artista se conforma como para el crecimiento de un artista tienes que estar, pues obviamente vender, porque pues tenemos que comer, tenemos que vivir, ¿no? Pero sobre todo tienes que llevarlo a críticos de arte, meterte a concursos, ganar bienales. No sé, nosotros tenemos un artista yucateco muy bueno que creo que conociste. Él se ganó la Bienal de Mérida, ya estuvo expuesto en el Museo Cuevas. Nosotros como galería lo apoyamos a fomentar este tipo de exposiciones para que vaya creciendo dentro de su currículum. Pero en general siempre hay espacios que quieren exponer los cuadros y entonces en esos espacios existe esta oportunidad de poder encontrar a alguien que los encuentre. Es como, híjole, ya, este es súper talentoso. Porque si no salen, pues ¿de qué manera los podemos encontrar? Perfecto. Pues me encanta esto que nos estás platicando, Andrea. Un saludo a mi gran amigo David Magallón, aquí que siempre está en la producción y quien, como siempre, me dice, vamos un corte. Pues regresamos, amigo. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando apenas. Estamos aquí platicando con Andrea Zapata sobre lo que viene siendo el arte. Y pues les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, amplía tus sentidos. Y pues está muy ameno este programa, realmente eres una chica sensacional. Muchas gracias. Te voy a robar nada más un minuto de tu tiempo porque voy a dar casi un comercial por ahí. La verdad es que mi gran amigo el DJ Joe presentó el sábado pasado un especial impresionante sobre Elvis Presley y tiene aquí en Radio Anáhuac un programa que se llama 70s and 80s The Mix, todos los sábados a las 8 de la noche, no se lo pueden perder, realmente está sensacional, es pura música continua de los 70s, de los 80s, hizo un programa especial sobre rock and roll que le quedó genial y sé que el próximo sábado va a tener un especial ya pasado mañana sobre Kiss, ya que Gene Simmons, el creador de Kiss, acaba de cumplir 66 años justamente el día de hoy. Muy bien. Increíble, ¿no? Así es. Y pues vamos a continuar, es que está muy interesante esto que nos estás platicando sobre los nuevos artistas, de cómo se acercan a ti y todo lo demás. Claro que sí. Pues vale la pena todo esto, o sea, como te digo, de lo que viene siendo el arte y las nuevas tendencias. Y te voy a hacer una pregunta. Las que quieras. Hay gente, por ejemplo, que como ya lo comentamos, son artistas o quieren ser artistas o se dicen artistas, ¿no? Porque pintan o algo así. ¿Qué hay con la gente amateur que quiere empezar a comprar arte y quiere comprar su primera obra de arte? Mira, eso es una pregunta excelente y a mí me emociona porque hay un tema importante en la primera compra de arte. Yo lo que siempre digo y a todos mis clientes o no clientes, a toda la gente que se acerca a mí para preguntarme, es que les guste. No importa si con los en 10 años va a valer el doble, si es la mejor inversión de tu vida, lo que sea. Si no sientes nada, cuando tú ves y ves un cuadro, ves una escultura y sientes como tu corazón se empieza a acelerar, eso es lo más importante. Pasando a eso, hay muchísimos otros factores, ¿no? El currículum del artista, este tema de la inversión en arte está muy de moda porque ahorita con las bolsas como están, por ejemplo, es impresionante ver cómo el arte resulta un activo refugio, ¿no? Podemos hablar de Rufino Tamayo, ¿no? Sus piezas están vendiendo $180,000 un metro por 80 y hoy están en $900,000, ¿no? En un lapso muy cortito de tiempo, o sea, hubo un fondo de inversión en arte en España muy, muy bueno que se llamaba Arte Mundi, que tuvo una exit del 20%, cosa que no vemos en las bolsas desde hace muchos años. Entonces, esto nos habla de lo importante que es invertir en arte en el sentido de, pues tú compras un cuadro y dices, lo primero lo que les dije, ¿no? Me gusta, me encanta. Y ahora, estoy comprando un arte para que sea mi patrimonio, va a ser mi herencia, va a ser una parte de mí para mis hijos, para mis nietos, para mi esposa, para mi casa. ¿De qué se trata esto? Entonces, obviamente, si encontramos una pieza que nos gusta, pero además podemos ver que tiene un valor de inversión, pues qué mejor, ¿no? Para saber si tiene un valor de inversión, hay dos factores muy importantes. El primero es esta parte de la crítica, ¿no? Les comentaba hace un momento de qué pasa con esos artistas jóvenes que quieren salir adelante y quieren ser muy famosos. Y es esto, ¿no? Que estén en concursos, jóvenes creadores, las becas del Fonca, bienales, mayor cantidad de exposiciones. ¿Qué pasa esto? Entre más recintos quieren tener tu exposición y tus cuadros, habla de lo bueno que son, de que cómo la crítica te está aceptando. Si la crítica te acepta, hay más posibilidades que con el tiempo estas piezas pasen a la historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cubismo, ¿no? Que es algo que en general todos conocemos por parte de la cultura general. ¿A qué cubistas conocemos? A Picasso y a Braque, ¿no? ¿A quién más? Sí, generalmente nada más. Algunos arquitectos que hacen, más bien, no arquitectos, ingenieros. Yo a los ingenieros les digo que son cubistas. Y me dicen, ¿por qué? Porque lo único que sabes hacer son cubos o cajas de zapatos en forma de edificio. Pues muy bien, exactamente. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nos acordamos de ellos dos, ¿no? Diego Rivera tuvo un pedacito de cubista, pero en ese momento había muchas personas que estaban intentando salir adelante con la misma técnica. Pero pasan los años y yo hago como una cierta coladera, ¿no? O sea, por el paso del tiempo tú sabes quién si vale la pena o quién no. Ahorita el símil a esto sería el arte contemporáneo, ¿no? Vamos a Zona Maco y bueno, toda la gente, y digo, a mí me apena decirlo, porque yo soy completamente creyente de Zona Maco. A mí me encanta, nosotros participamos en Zona Maco por la cantidad de propuestas que hay. Pero también entiendo que para la gente llegar y decir, híjole, veo una montaña de cal y una montaña de cemento y eso es arte y están pagando todo un stand para esto. Y lo entiendo. El tema es que estamos justo en esta coladera que con el paso de los años vamos a ver quién se queda para la historia y quién se queda nada más como un título que nunca pasó a la... Pues nunca trascendió, ¿no? Como ese anuncio de televisión que seguramente lo has visto, ¿no? ¿Cuál? Avienta, no voy a decir la marca, pero están los ventiladores prendidos, avienta, puso pedazos de sábanas o algo así, avienta pintura contra los ventiladores y la aventó sobre la pared o sobre el muro o un lienzo y quedaron todos manchados. Quitó los pedazos de las sábanas y le quedaron formas diferentes. Pues mira, no es nada mala idea, debe haber quedado como un Pollock. No ubico el anuncio, pero me voy a poner a googlearlo, como bien dices, es el nuevo verbo. Así es. Sí, ha salido mucho por ahí en la televisión, ya después te digo. Okay. Y entonces, ya que tenemos esta parte, podemos analizar qué artistas hacen una inversión o qué no, sobre todo por el currículum y por quién ha hablado de ellos, porque también está esta otra parte de los artistas que están muy de moda, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una tendencia de, como Tamayo es oaxaqueño, que es, bueno, es mi artista consentido, Toledo es oaxaqueño, Rodolfo Morales es oaxaqueño, o sea, hay mucho arte oaxaqueño de excelente calidad. calidad, inversión de arte totalmente. Pero también hay una serie de oaxaqueños que solo por ser oaxaqueños ya están de moda, ¿no? Sin tener un valor artístico real. Entonces, pues, como te comentara, perdón que te interrumpí. No pasa nada. Estuvo aquí en programas pasados el artista León Belaunzarán, quien pues nos platicó aquí parte de su historia. Él es de Chihuahua y sin embargo le gusta mucho pintar a la mujer mexicana y se ha ido al sur a pintar a la mujer de Oaxaca, a la mujer de Chiapas, a la mujer yucateca y todo lo demás. Tiene pinturas increíbles. ¡Qué padre! De verdad te digo que... Algo bastante impresionante y él mismo nos contó aquí, o sea, que presidentes tenían sus cuadros en sus espaldas y los citaban en los pinos o en sus casas para decir... ¿Ves esto? O sea, este es tu cuadro y por eso te traje aquí, para que veas dónde lo tengo ubicado. Sabes que el gobierno tiene un programa increíble para los artistas, que eso sí le aplaudo muchísimo, que es que pagan sus impuestos con cuadros. Entonces tú vas a todas las dependencias del gobierno y encuentras arte de primer nivel, porque, digo, el Museo de Hacienda es de los más importantes que tenemos, porque ahí hay cuadros de Frida, de Diego, de Arnaldo Cohen, de Toledo, de Tamayo, de Gerso. Ahorita, si no me parece, tienen una exposición. Te voy a dar los datos para que se lo comuniques a tu gente. Claro, es con todo gusto. Increíble, porque los artistas venden un cuadro y entonces por cierta cantidad pagan sus impuestos justo con estas piezas de arte. Imagínate la colección que tenemos como país. Hay Fridas, hay Diegos allá adentro. Sí, claro. Hay mucha gente, muchos artistas. Y esto que estás hablando de... pues verlo también como una inversión. Yo creo que a muchos los que nos gusta el arte no siempre lo vemos como una inversión. También fuera del micrófono estábamos platicando sobre este famoso artista Bruno Luna, quien se dedicó a hacer esculturas sobre los famosos gordos. Okay. Yo cuando me iba a casar, precisamente pues estuve yo platicando con este artista. Y le dije, yo quiero dos de tus piezas. Y le compré al famoso Don Cuco y a la famosa Doña Bella, firmadas obviamente y todo. Estamos hablando hace 26, por un poquito más de 26 años. Yo cumplí 25 años ya de casado, pero pues se los regalé de novios. Y realmente nunca lo he visto como una inversión. Pues mira, recuerdo más o menos lo que me costó. Pero ni idea tengo de lo que puedan valer el día de hoy. Mira, no te puedo decir específicamente de Bruno Luna porque no conozco el valor de sus piezas, pero sí te puedo decir de artistas como Rafael Coronel, por ejemplo, que es un artista que todavía es bastante asequible, ¿no? No está estratosférico sus precios. También hay dos partes que se me olvidó mencionar y sí me gustaría contarlo un poquito. Los artistas tienen dos formas de trabajar, ¿no? Tienes la parte de los originales, que es como bien me comentabas, que te encanta el acrílico, la acuarela, que es una pieza única donde la intervención del pincel al lienzo es 100% hecha por el artista. Pero también están los originales múltiples, ¿no? La obra gráfica, las esculturas, estas series que son limitadas, que permiten a los coleccionistas o al nuevo coleccionista entrar al mundo del arte con piezas de firmas internacionales importantísimas sin tener que gastar los millones, justo por eso, porque es una serie limitada de piezas, ¿no? Por ejemplo, la obra de Tamayo, un original, estará, por ejemplo, no sé, te decía, un metro por 80, 800 mil, 900 mil dólares. Pero una obra gráfica en las subastas está en 16 mil dólares, que aún así es un dineral. Pero comparado es impresionante la diferencia y existe la posibilidad de tener un Tamayo colgado en tu pared. Lo mismo pasa con Rafael Coronel, tienes los acrílicos y tienes los giglés, que es lo último que hay en técnica gráfica, tienes las serigrafías, tienes las litografías, que son estas técnicas que el artista hace, luego lo manda a un taller de edición, el taller de edición imprime la pieza, por decirlo de alguna manera, y luego el artista firma cada pieza en original y las numera. Y todas vienen con certificado de autenticidad. Entonces, esto nos permite tener firmas muy, muy importantes sin gastar tanto dinero. Incluso en obra gráfica podemos ver, por ejemplo, que Edward Munch, El Grito, se vendió, si mal no recuerdo, en 380 millones de dólares. Una cosa verdaderamente de locos. Wow. Pero su obra gráfica también, en 2 millones de dólares. Entonces, podemos ver que incluso comprando piezas múltiples, el valor de inversión va creciendo con el tiempo. Aunque, insisto, lo que tú hiciste estuvo increíble de comprar las piezas porque te gustaban, no porque decías, a ver, en 25 años... Te puedo invitar a la casa cuando gustes y vas a ver que tengo cuadros de bueno, no quisiera yo decirlo al aire, pero cuadros de mucha gente que son pintores de excelencia. Tengo un Orozco y tengo varios cuadritos por ahí que sí valen la pena. Pues qué increíble, y no, que estás no lo un digo patrimonio. Porque al rato voy a tener ahora sí que 100 radioescuchas. A ver, enséñanos tus obras de arte que tienes en casa, ¿no? Fíjate que algo que ahorita que estabas hablando del costo por lo que realmente vale, eso es a mí algo que me agrada. Estuve, mira qué casualidad, o sea, sin estar todavía confirmado contigo de que ibas a venir, estuve yo platicando el fin de semana con, precisamente con mis hijos, estábamos platicando sobre lo que puede costar una pieza de arte y por qué, y te voy a decir por qué lo comentamos. Hace, bueno, 25 años que me casé, estaba platicando con mi hija de dónde habíamos ido de luna de miel y un lugar donde paramos fue en Miami. Tomamos un hotel en un Sheraton, bueno, ya dije, no importa, en Bell Harbor, hasta el norte de Miami, y justamente enfrente había un centro comercial súper exclusivo donde le platiqué a mi hija que el carro más barato que había era un Mercedes último modelo del año o de un año anterior. Había Ferraris, Porsche, todo lo que te puedes imaginar. O sea, un centro comercial súper exclusivo, exageradamente caro. ¿Cómo se llama? Creo que se llama así, Bell Harbor. Es un centro comercial de Bell Harbor. Buenísimo. Y había una galería chiquita, una tienda de arte, bueno, galería, donde tenía cuadritos de a lo mejor... medían, ¿qué te puedo decir? 15 por 20, menos de una hoja carta, o por ahí del tamaño de una hoja carta, o más chiquitos, de una tamaño de una esquela, de caricaturas. Había de Mickey Mouse, había del Pato Donald, había de muchos. Pero en específicamente todos los que tenían que ver con Disney, valían esos cuadritos entre 2,000, 3,000 y $5,000, y estamos hablando hace 25 años. Sí, no, bueno. Y yo le dije, ¿por qué? Y le dije, ni siquiera son pintados así, son serigrafías. Y me dijo, tienen el ADN de Walt Disney. Le dije, ¿cómo está eso? Me dice, en una se sacó una vez sangre y de esa sangre se hizo pintura especial y todo, y con esta pintura están puestos. Si tú sacas un ADN, una prueba de ADN, tienen el ADN de Walt Disney y estaban certificados. Nada más un cuadrito de tamaño esquela, que estamos hablando, ¿cuánto? 12 por 18, 12 por 15, sí. Valía $5,000 porque tenía el ADN de Walt Disney. ¡Qué impresión! Y eso sí no lo había escuchado. Pero una cosa que sí es muy importante que acabas de mencionar es el tema de que estuviera certificada. Porque en el mundo del arte hay muchísimas falsificaciones. Es impresionante. A nosotros nos llegan tantos falsos, justo de Rafael Coronel, de Arnaldo Cohen, de Corsas también nos llegan muchos falsos. Y entonces nos llegan, y eso es como, porque nosotros compramos arte también, ¿no? O sea, si de repente hay una herencia o lo que sea, nosotros pues nos van y nos ofrecen las colecciones. Y entonces, nos llega una cantidad de falsos que dices, híjole, esta persona tiene tanto talento que ¿por qué no hace sus propios cuadros con su propia creatividad? Porque son verdaderamente obras de arte, solamente que obras de arte queriendo ser de alguien más, ¿no? Hubo una ocasión que le llevamos un falso que nos llegó a José Luis Cuevas. ¡Qué bruto! Llegó, lo vio y dijo, esto no lo hice yo, pero qué buena pieza es. Y entonces la firmó. Y hubo otro caso con Rafael Coronel que se la llevamos porque era tan buena que teníamos la duda y la rompió en ese momento. Entonces, la verdad es que es un tema muy delicado. Pues sí. ¿Y qué te parece que sigamos platicando después de este pequeño corte? Y tengo algo que comentarte. Me encanta. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música.